Sí, que me colgué escuchando. Perdón, que quedó la cortina. Y me parece que un poco tiene que ver el título de lo que va a estar presentando en Mar del Plata Agustín Luna el próximo domingo 7 de enero a las 9 de la noche en ese lugar hermoso que es el Argentino Bar. Y ¿saben qué? Nos acompaña acá en el estudio Agustín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día y gracias por haber venido. ¿Está apagado? ¿Sabes que está? ¿O está apagado el mic, Nico? O... Sí, a ver. ¿Tal? ¿Cómo están? Ahí está, ahí perfecto. Va, impecable. Vamos de vuelta. La intro me quedó perfecta, así que quedó bien. Agustín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por invitarme. No, un gustazo. Muy bien. Contento de estar aquí. Che, un poco, yo recién decía esto de, me colgué escuchando esta, no sé si es intro o es la canción entera. Que estaba sonando. Claro, es el comienzo, la introducción de un tango de una de mis composiciones que se llama Dos metros más allá. Así que bueno, eso, después continúo. Y un poco jugaba con el título, ¿no? Esto de presentar de vuelo en vuelo. ¿Y tiene que ver con eso o tiene que ver con ese vuelo artístico que tienen las canciones? Me posta, ¿eh? Sí. No estoy diciendo porque estés vos acá adelante, pero me quedé ahí compenetrado con la canción, con el punteo de la guitarra. Como dice un amigo mío poeta, es como un poco de sentido, un poco de sonido. También es un poco lo que suena y abierto, ¿no? O sea, de vuelo en vuelo. También tiene varias interpretaciones. Es una composición mía también. Otro tema que en algún momento voy a tocar, seguramente. Y bueno, no sé, es un título que me gusta porque también refleja lo que vos decís, lo artístico, pero también el ir para acá, ir para allá, viajes, compartir la música en distintos lugares donde uno está. ¿Qué es lo que te ayuda a componer? Digo, recién contabas un poco acá, un poco allá, un poco de sentido. Digo, ¿qué es lo que te ayuda a componer? Digo, esto de, digo, tenés un abanico muy ecléctico musical. Sí. Digo, tango, folclore, sí. Milonga. Digo, ¿qué es lo que te cuál es tu musa? ¿Qué es lo que te inspira? Si es que hay algo en particular. Y no sé, creo que no sé si hay algo en particular, pero la vida, la pasión por lo que uno hace, el disfrute de la música de otros, también termina como, no sé, reflejando y haciendo lo propio a veces, ¿no? Y a veces es un poco de inspiración, caminando por la calle o en el colectivo, a uno se le ocurren unas ideas brillantes, después a veces se las olvida, y por ahí graba algo y después eso puede tener un poco de desarrollo y un poco de trabajo, uh-huh. Un poco más concentrado, focalizado, medio a veces un poquito obsesivo de cómo desarrollo esto que no me gusta, que escribo y tiro, hasta que algo me conforma y me conforma en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces a uno le parece una buena idea que se le ocurrió y a la mañana siguiente le parece una porquería. Recién cuando hablabas de... Qué interesante eso. Ahora me lo anoto para repreguntar esto de lo compongo hoy, me parece interesante, y a la mañana... No, lo voy a preguntar a Lola, porque me voy a olvidar, sino después. ¿Ese cambio tiene que ver con uno mismo o tiene que ver con la canción? No, me parece que nos pasa a todos en diferentes rubros, ¿no? Por ahí escribo algo, sí. Digo, che, mirá qué bueno quedó esto, lo voy a subir a las redes, lo voy a guardar para postearlo en la página de la radio, y al otro día lo releo y digo, che, es una mierda. La verdad que no estaba tan bueno como ayer. Digo, bueno, ¿crees que tiene que ver con uno? Yo creo que tiene que ver mucho con uno, porque tal vez cuando uno lo escribió estaba como trabajando a pleno, y entonces la percepción es una, y cuando está relajado, al otro día, sí. En general ni bien se despide, estoy relajado, armando el mate, muy fresco, la cabeza muy, digamos, no contaminada, y entonces la percepción es otra, completamente distinta. Entonces, no sé, yo asocio a que es uno. Y recién, ahora sí te pregunto lo que originalmente quería preguntarte, recién cuando dijimos, che, son composiciones mías, algo que yo voy a tocar en algún momento y qué sé yo, digo, tiene que ver con fortalecer esto que el artista pueda interpretar, más allá de que alguna reversión de algún clásico, también fortalecer esto de que el artista pueda presentar sus propias composiciones arriba del escenario. Sí, sí, eso me gusta. Pero también es nuevo, es de estos últimos años para mí. Debo tener 10 composiciones por ahí, no mucho más. Y y todas de los últimos, o sea, hace 10 años compuse la primera. Y también fue, volviendo a tu pregunta anterior, también esto de componer un poco es confiar. Confiar en la propia producción, en la propia idea, ¿no? Y ir para adelante, porque muchas veces también esa sensación de lo que escribí es una porquería también tiene que ver con mucha autoexigencia o con, bueno, no, esto no es perfecto, no es este. También el no es el rubro, sino los estilos son complejos, ¿no? Para composiciones propias. Digo esto en el mal sentido de que la gente por ahí dice, che, voy a escuchar tango, e imagina que va a escuchar a un espectáculo de tango, claro. y va a escuchar los clásicos, ¿no? Digo, los clásicos, sí. clásicos. Digo, o cuando va a escuchar folclore, se sienta, ¿cuándo canta Samba de mi Esperanza? Entonces, como que también cuesta romper esa barrera y dice, no, vengan a escuchar algo nuevo, composiciones diferentes, distintas. Sí. Porque, y es una sensación mía, digo, porque da la sensación que, sobre todo en el tango, como que se quedó en el... No que se quedó el tango, sino que la gente como que escuchó tango hasta que el que se compuso en el 60. De acá para acá, el tango más moderno le es complicado poder ir a escucharlo y disfrutarlo. ¿Pasa lo mismo o es solamente una sensación que me pasa a mí? No, es cierto lo que decís. Pero también hay un mundo de nuevas composiciones, lo que pasa que no están tan difundidas... o nuevos grupos o gente que toca muy bien y que compone muy bien y que canta muy bien, pero no está tan difundido y no es la música masiva de hoy como si era la música masiva de los años 40 el tango, ¿no? Claro. Entonces pegaron de una manera diferente en distintas épocas. Uh-huh. ¿Y tiene que ver con qué querés vos? No sé, con los cambios de época, también con el acceso que tenemos a las distintas músicas hoy. Me parece que en otra época uno conocía la música de su cuadra, de su barrio, de su uh-huh. pueblo. Y entonces el estilo era más, estaba menos mezclado, ¿no? O sea, lo que acabas de decir vos. Y hoy, bueno, haces un clic y estás escuchando música de cualquier lado. Entonces todo eso influye en tu música, ¿no? Y estos estilos como el folclore o como el tango, las milongas y demás, ¿crees vos que se adaptaron a estas nuevas tecnologías que vos planteás? Digo que estamos atravesando, uno lo relaciona y por ahí de mala manera, el YouTube, Spotify y demás, con la música o por ahí popular o el rock o la cumbia y demás, y por ahí yo no sé si la gente se mete a escuchar tango. Habría que ver estadísticamente, y eso es a veces sencillo poder averiguarlo, cuánta gente que entra en Argentina a Spotify, ponele, va a buscar a algún artista de tango. Digo, ¿crees que estos estilos musicales que vos interpretás se pudieron adaptar a las nuevas tecnologías? Y la verdad que no sé. No, tendría que pensarlo bien eso. Qué sé yo. Creo que más o menos. Porque conozco muchísimos músicos buenísimos que ni siquiera tienen los temas en Spotify. Claro. Pero que son músicos de bar, de cantina, es una palabra antigua, pero de la bohemia, porteña, marplatense, y que ni se calientan, digamos, porque su música está en Spotify, porque la comparten todos los días con sus pares y eso, ¿no? Sí, porque forma parte de un nicho, ¿no? El que consume tal vez este estilo de composición, de interpretación, de lo que podemos decir, no sé, música latinoamericana, o por ahí redefinir lo que sería la música popular para el intérprete o para el oído por ahí menos clásico, confunde, ¿no? Lo popular es lo más escuchado y no, tiene que ver con otra definición. Me quedaba un poco perplejo respecto de repasar tu página de internet de agustin-luna.com, donde compartís en parte partituras. Digo, ¿no? Que vos reinterpretaste con tus propios arreglos, digo, también, en ese rol, si se quiere, ¿qué te llevó? A decir, bueno, mira, claro, hice estos arreglos, míralo, más allá de que vos das clases también, digo, quedaba como sorprendido de cuál fue la decisión de, bueno, mira, también comparto, porque vos lo veas. Sí, bueno, esto que decís también me lleva a pensar que sí, el concierto que van a escuchar el domingo tiene composiciones propias, pero también tiene arreglos de clásicos, reversiones para guitarra, que también eso me gusta, ¿no? Escucho un tango o una música folclórica o una pieza que me gusta tocada por una orquesta o por un grupo y digo, ¿cómo podría hacer sonar esos elementos que están de la música en la guitarra? Que esté el bajo ese que se mueve de esa manera y a la vez la melodía, ¿cómo? Bueno, y ese es un trabajo que a veces me lleva un año hacer un arreglo que me guste. Y esas son las partituras que escribo y que después comparto con la gente que me manda mails así diariamente. Y bueno, hay un video de Adiós Nonino que se vio mucho, digamos, por la producción de video que hice. Y mucha gente me escribe para pedir la partitura. Porque le gusta el video, además porque el tema es conocido, de Astor Piazzolla. Y es una partitura que se busca mucho en arreglo para guitarra solista, pero es toca la voz. Digo, es más difícil leer la partitura de Piazzolla, digo, imagino algo súper complicada, ¿no? Sí, es bastante complicada. Pero bueno, me mandan y yo la comparto. Y imagino que obviamente ese pedido viene de alguien que tiene, no sé si es una formación académica, claro. Que por lo menos sí tiene una formación dentro de la música y justamente no eso de la interpretación te vemos con parte de lo que implica la música, que es un instrumento, en este caso una guitarra, y te vamos a pedir que justamente bueno. Nos interpretes, ya que sos intérprete, compositor, también arreglador, das clases, bueno. Bueno, voy a empezar con una... De Vuelo en Vuelo, que es el nombre del espectáculo del argentino, y es una composición mía. Mientras afino un poquito, ahí va nomás. Me quedo, que yo pregunto porque soy súper curioso, sobre todo del arte y de la música. ¿Componés sin texto, sin letra o en este caso? Bueno, hay varias diferentes modos, ¿no? Esta es una pieza para guitarra. Se me ocurrió la melodía, los acordes y después le fui armando ahí los arpegios, como el arreglo para guitarra. Pero no lo pensé cantado. Hay otros temas que sí se me ocurren y digo, esta melodía es de canción. Entonces se la mando a alguien que hace la letra y hasta ahora no hice letras yo. Entonces comparto con otros compositores, autores. Con tu amigo el poeta. Sí. Con tu amigo el poeta que mencionaste hace un ratito. Sí, con él. ¿Y te es sencillo recibir de che, mira, toma, tengo esto, digo, fíjate si le podés poner música? ¿Te es sencillo acomodar la música a la letra que arma otro poeta u otro compositor? Y más o menos, porque, o sea, depende mucho del gusto personal, tiene la sencillez y la dificultad de trabajar con otro, que uno tiene una idea y el otro tiene otra, y a veces hay que negociar un poco, o te llega una letra y a vos se te ocurre una música, pero la música te pide otra cosa más que no está en la letra. Entonces le volvés el mensaje, che, muy linda las estrofas, pero ¿por qué no te haces un estribillo que diga así? La ira, ra, ra, ra, ra, ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Listo. Poner la letra que vos quieras. ¿Y vos osás meterle mano a la letra o no? ¿O se lo devolvés, digamos, para que le ponga el estribillo? Sí, no, meto mano, pero preguntando y, claro, y abriendo el juego. Y eso me parece que es lo más atractivo también. ¿Y del otro lado? Y del otro lado... ¿También? Digo, che, me parece que mejor acá ir para esta nota o para aquella, también hay una devolución de ese modo. O sea, no me lo último que compuse, porque tampoco tengo una vasta experiencia en el tema, pero en lo último que compuse, o sea, al revés no tanto, porque, bueno, en general le gustó. Por ahí a mí se me ocurren un par de cosas y le doy para elegir y él elige. Pero es un gusto ahí hacer ese laburo de componer en consocio. Retomar lo que nos decías hace un ratito, Agustín, respecto de la autoexigencia, y recién nos decías, bueno, estuve un año haciendo arreglos. ¿Cómo, si se quiere, conspira tu formación académica? Tenés una formación en la Alta Casa de Estudios, ahí en la Facultad de Bellas Artes, digo, y imagino que el tiempo también te ha llevado a incluso profundizar esa autoexigencia de decir, bueno, ya está. Hasta acá llegó mi composición, mis arreglos, lo muestro, a ver qué me dice el otro. O sos de decir, si tengo que pasar 2 años, que pasen 2 años y sigo con otra cosa. ¿Cómo funciona esto del, no sé, el proceso creativo, por así decirlo, en el marco de, bueno, estar en una industria que por ahí vive de otro ritmo? Claro, sí, bueno, eso, como vos decís, conspira un montón. Porque soy medio perfeccionista, entonces me cuesta mucho cerrar un trabajo, decir, bueno, ya está, estoy conforme, listo. Hoy toco esto, que cómo está. Entonces pasa un montón de tiempo. Pero bueno, qué sé yo, igual disfruto con felicidad la música que sale y a la gente que me viene a ver le encanta, así que estoy recontento. Obviamente que del otro lado no hay una persona que, no sé, es desconocedora de lo que va a llegar a ver o que no, tal vez no esté del todo. Ah, mirá el arreglo que hizo acá. Ah, mirá acá, no sé, cambió la ubicación de los dedos y entonces está sonando distinto. O por ahí se nota una interpretación. ¿Cómo te llevas también con la devolución del otro y la otra que no viene de la formación? Bueno, pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tengo un arreglo de Kilómetro 11, que es uno de los chamamés más conocidos, pero que tiene partes diferentes, ¿no? Entonces, lo que a la gente que no tiene formación musical le pasa es, bueno, pero había partes que no eran Kilómetro 11, que eran partes tuyas, y otra parte que sí era Kilómetro 11, ¿no? Entonces, bueno, también a alguien que no conoce como los detalles, la técnica de la música, la teoría, también entiende, ¿no? Desde el oído más simple... se entiende y se disfruta igual. Qué difícil eso debe ser, ¿no? Digo, hacerle entender que tiene que ver con arreglos, que tiene que ver con la posibilidad de darle otra tonalidad a un clásico. Digo, porque imagino uno de esos chamameceros de la primera hora le cambiás algún arreglo a Kilómetro 11, te quiere asar al asador. Por eso no toco en corriente. digo, bueno, fue la gran discusión que se armó en la época de la producción de Astor Piazzolla, ¿no? Cuando osó, claro, cambiar la historia del tango y introducir todos esos cambios que a nivel personal para mí fueron magníficos y cambió la historia de la música mundial, no solo en América Latina. Digo, también se generó eso, ¿no? Sí. A los tradicionales le habían tocado algo que no había que tocar. Y sí, así es. Bueno, contame la gente el domingo qué es lo que va a poder ver, cuál va a ser el contenido de este espectáculo que vas a estar presentando ahí en el Argentina. Van a escuchar el tema que toqué recién, van a escuchar otras composiciones, arreglos de Astor Piazzolla, de temas de tango, de temas de folclore, va a haber artistas invitados, va a venir Maite Suárez a cantar, va a venir Vanina Lacaria a cantar, va a venir Joaquín Viñas a tocar la guitarra, me parece que va a venir Marita Moyano a cantar algo. No sé, y alguno más. Se va a armar, va a haber momento medio peñero, en el sentido de invito a uno, invito a otro, y esas cosas. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. O sea que, digo, va a ser un regocijo personal también, más allá de lo que sí, vas a disfrutar. Sí, sí, sí, sí. El tema de las entradas, reservas o como fuere. Y hay que enviar un WhatsApp a un número, que no me acuerdo cuál es en este momento. Lo tenemos. Dale. 6887-506, el argentino, para directamente hacer la reserva. Ahí mandan 223 y ese número, y mandan un texto de WhatsApp y reservan una mesita, que está lindo el argentino para ir a tomar algo, para comer algo y escuchar música. Está bárbaro, el domingo a las 9. Siempre es disfrutable el lugar. Y no lo vamos a dejar ir sin que haga algo más, ¿no te parece, Claudio? Sí, y también, Agustín, antes de tu próxima interpretación, quien pudiera, ¿no?, que una figura reconocida hable tan bien de vos, y bueno, contarte por lo menos cómo llega a que Juan Falú tenga unas loas y unas palabras tan bellas para con tu carrera. Digo, uno, si bien en mi caso no soy tan consumidor, uno dice Juan Falú y le viene, por lo menos, la referencia, también de haber hecho otras entrevistas, pero bueno, Juan Falú fue muy generoso para con vos, y un poco más que también te metió un poco de presión. Eso de la excelencia en la guitarra, la excelencia guitarrística, pero digo, ¿cómo fue ese contacto con, imagino, no sé si el referente, pero uno de los referentes de lo que tiene que ver con tu desenvolvimiento artístico? Y bueno, no sé, pero se fue generando una relación artística y laboral y de amistad también con Juan hace ya varios años, y eso viene creciendo, y de alguna manera en algún momento fue como una especie de padrino, un poco profe, un poco consejero, un poco guía. Y en estos últimos, no sé, le he mostrado mis composiciones, le he mostrado arreglos. Ya hace muchos años que nos juntamos, que me invita al Festival Guitarra del Mundo y qué sé yo, y escribió esas líneas en algún momento. Que bueno, me emocionan. Así que, bueno, ¿toco algo? Sí, no me quedé colgado, me había perdido esa parte. Digo, no debe ser sencillo, ¿no? También, porque como que te levanta la vara y dices, bueno, ¿y ahora qué onda, no? Falú habló bien de mí, tengo que mantener un nivel para que vuelva a hablar bien, digamos. Es muy que no diga, che, cambiame claro. El texto que pusiste en tu página web, porque ya está. Es muy dolinesco lo que digo, ¿no? Esto de, si le pones un buen nombre al programa, te obliga a hacer un buen programa de radio. Claro, en este caso casi claro. Lo mismo, ¿no? Digo, sí. Te debe llenar regocijo y también un compromiso para lo que viene acá adelante, ¿no? ¿Es así? Sí, puede ser. No me metan más presión, que ya me la pongo. Tengo la suficiente, tengo la suficiente cuota. Reiteramos, pueden conocer toda la biografía que hay en agustin-luna.com, y ahí tienen sus lanzamientos, videos, próximos shows, bueno, otros proyectos, clases y las partituras que les decíamos. También vínculo a las plataformas digitales, hay presencia en YouTube, en Spotify, y también contactos para seguirte en redes sociales. Te escuchamos. Dale, y si alguien manda un mensaje, ¿no puede llevarse una entrada para el domingo? Pero, ¿o no? Obviamente, sí. Primer mensaje que llega, una entrada. Dale. Listo. No, lo hacemos más largo, lo hacemos hasta mañana. Para que listo. Así dale, hay más chances, dale. ¿No? Hasta listo. Mañana, que la gente que vaya llamando y que vaya mandando mensajes, vamos regalando la entrada para ir a verte el domingo. Después te pasamos quién es el ganador. Bueno, ¿vale? Genial. Vamos. Agustín, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Muy lindo el programa, la entrevista. Voy a tocar La Puñalada, que es una milonga tradicional de hace muchos años, con algunas cositas propias. Thank you. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar.